El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Entonces empezamos este duodécimo programa de Radio Liberada, hoy grabando desde la casa de Pablo. Disculpamos porque bueno, tenemos una semana de atraso, pero bueno, aquí seguimos consecuentes. Sí, nosotros dos en este caso para poder hacer el programa, porque si no se nos estaba yendo mucho el tiempo por bueno, complicaciones para hacerlo, para juntar a la gente, entonces decidimos hacerlo nomás. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema con el que particularmente me identifico mucho en mi calidad docente. Hoy vamos a hablar de la educación y el software libre. Ajá. O del software libre y la educación, según desde la óptica donde quieras verlo. Sí, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otro temita que es más del mundo del Linuxero, ya más que nada. Digo que es un poco el polémico tema System D. También, entre otras cosas, que para eso, bueno, tenemos una entrevista. Sí, por ahí nos viene un audio muy bueno desde la Argentina, nos viene un audio con respecto a este tema también. Entonces, bueno, sin más a que hacer referencia, empecemos. Software libre y educación. Viendo la educación desde el punto de vista de lo que es la educación formal. Sí, desde la educación impartida en las escuelas. Parto, antes que nada, pues desde un concepto que establece el Pepe Mujica, que en la casa aprendes valores, aprendes a saludar, aprendes a las normas de cortesía, y en la escuela pues aprendes aritmética, álgebra, geometría, en este caso computación, castellano, cualquier asignatura. Cosa, yo no estoy de acuerdo con eso, ya para empezar, te digo. Bueno. Yo creo que en la escuela antes... que todas las materias y que todo eso aprendes ciudadanía también. Entonces, partiendo de esto, ¿por qué el software libre debe existir en la educación? Pues debe existir antes de caer en lo que sería la terminología técnica del software libre, las cuatro libertades. Aquí primero yo creo que prela un carácter ético. Un carácter ético en cuanto a qué, en cuanto a si quieres impartir una educación con valores, entonces, oye, ¿cómo es que impartes una educación con valores si usas un software privativo, pirateado? Entiéndase, pirateado, craqueado, un programa sin licencia, un programa de los que llaman... ¿Quemadito? Un quemadito, o sea... El alumno. O sea, ahí hay dos cosas. Porque por un lado está la escuela, que sí paga el software. Y por otro lado le está prácticamente, en el caso de todo Latinoamérica, le está diciendo al alumno que para usar el mismo software que usan en la escuela, lo pirateen. O sí. Sea, ese es el tema, o sea, tenemos dos componentes. Entonces aquí ya aparece una cuestión del carácter ético. Entonces, ¿cómo le explicas a tú, un estudiante, temas de ciudadanía como el que tú hablabas, cuando el software que usas, pues, lo estás pirateando, lo estás robando? No estás cancelando el monto de su licencia. Eso creo que es lo primero que en este caso pues es una limitante. O en el cual más bien de ser una limitante, pues un factor por el cual usar software libre en la escuela. ¿Sí? También pues te parto del criterio, aquí sí podemos hablar de las libertades. De que entendiendo de que tienes la libertad como docente de compartir el conocimiento. Entonces, ¿qué más relacionado eso de que compartes el conocimiento utilizando el software, que una de sus libertades está en compartir? Entonces, digamos que hay una relación entre lo que haces como docente y la herramienta tecnológica, en este caso la computadora, que utilizas para tal fin. Claro, porque tú como docente, o por lo menos yo no soy docente, pero como yo veo la educación, por lo menos, en el tema valores y en el tema educativo en general, o sea, tú tienes que impartir conocimiento y facilitar el conocimiento, ¿verdad? O el ejercicio del conocimiento al alumno o al educando, digamos. Entonces, ¿cómo tú vas a impartir conocimiento o vas a despertar una curiosidad en el alumno si te está diciendo la propia herramienta que usas? El software que no puedes saber cómo funciona, porque está prohibido y porque es ilegal saber cómo funciona. Es una contradicción entre lo que debe ser el espíritu de la educación y lo que tú estás haciendo como docente. Claro, o sea, entonces es algo así como que ¿cómo fomentas la curiosidad en tus estudiantes? Pues ¿cómo vas inyectando esa hormiguita del conocimiento, de la curiosidad, de indagar, de investigar? De que tú como docente le explicas al estudiante cómo funciona un programa, pero visto desde lo interno del programa, desde su esencia, desde lo que es el código. Ciertamente, pues ellos no van a dominarte un código de programación como tal, pero tú le puedes explicar al menos la lógica, cómo funciona, por qué existen esos programas, por qué los programas se alojan en tal carpeta, la permisología, o sea, tantas cosas que se pueden explicar a raíz. Y esto aplica a cualquier software que tú puedas utilizar. Sí, claro. O sea, puede ser un software de edición de audio, un software de edición de video, lo que sea, pues, porque en su filosofía es la misma. Si el chamo tiene curiosidad y pregunta, ¿y cómo funciona? No le puedo decir. Primero porque no sé. Y segundo porque no puede saber tampoco. Claro, esto aplica pues cuando usamos software privativo, ¿no? Exacto, por eso digo que es contradictorio con el espíritu de la educación. Y bueno, y esto pues es importante pues porque, como ya lo dije hace un ratico, compartir el conocimiento, pues un docente que no quiera compartir su conocimiento va en contra de su filosofía de trabajo, en contra de lo que sería su esencia. Y bueno, y no hay algo más bonito como docente que compartir el conocimiento, pues no ser ese clásico, ese tradicional dador de información o dictador, por llamarlo de alguna forma, sino que eres una persona que horizontalizas, te pones al nivel del estudiante y de alguna u otra forma te conviertes no en un instructor, sino en un guía de un proceso. En este caso, un proceso formativo. También otra ventaja pues, que nos provee usar el software libre en educación son los costos. Entendiendo que en Venezuela la educación pública, como tal, o sea, las escuelas, los directores no manejan un presupuesto, no tienen asignado un monto establecido. Digamos que el dinero que pueden recoger por ahí el personal directivo lo utilizan es para manutención de la escuela, para gastos propios de la escuela. Entonces, de alguna u otra forma, si yo tengo software libre, me estoy librando de una cuestioncita que ya sería el pago de licencia. Claro, pero eso en realidad no lo paga la escuela, una escuela X como tal. O sea, lo paga el Estado, en el caso de tener que pagar software privativo. O sea, esas licencias y son millones de dólares. A nivel global. Claro, a nivel estatal serían millones de dólares. Claro. Una parte en la educación, otra parte en los organismos públicos, los demás organismos públicos, pero estamos hablando de millones de dólares. Los gastos. Ese sería otro tema que, si bien es importante, no es el tema fundamental. O sea, el tema fundamental es el que estábamos hablando primero. Claro, pero por lo que tú indicas, es algo que no deja de ser relevante en cuanto a lo que es la gerencia educativa, en cuanto a lo que es la administración educativa, ¿no? Entonces, también es importante mencionar de que en Venezuela, por la ley de infogobierno, su artículo 34, que el establecimiento del uso del software libre en instituciones públicas, por ende, entonces no hace a la escuela ser exenta de utilizarlo. Entonces, digamos que también tienes una normativa de carácter legal. Sí, tienes un mandato por ley. Que te obliga al menos como docente a utilizarlo. Lógicamente, cuando lo utilizas, lo difundes. Claro. Entonces esto es algo que lo hace también bastante. Entonces ya queda de parte del docente cómo vendes el software libre, de hacerlo atractivo, de quitar ese tabú de que el software libre es malo, de que el software libre es feo, de que el software libre no sirve. O sea, es cómo docente vas haciendo las estrategias para hacer el software libre algo atractivo, algo que llame la atención del estudiante y algo que te sirva como herramienta para que los procesos de formación de tus educandos pueda ser el más óptimo, sea el mejor. Sí, es que muchas veces en el caso de los docentes, la traba más que nada muchas veces la tienen los propios docentes, ¿verdad? Con el uso del software libre, no los estudiantes. Porque a un niño de escuela, por ejemplo, a un niño de escuela le da lo mismo usar software libre o usar software privativo y lo va a manejar igual. Es más, el docente el que tiene el que tiene trabas o el que tiene problemas para usarlo por una cuestión de costumbre o porque no quiere, sencillamente. Digo que lo que pasa con los alumnos no tienen ningún tipo de problema. Sí, en ese aspecto, pues, y bueno, entendiendo de que de que los estudiantes pues son unas esponjitas. Uh-huh. Y en estas eras de la sociedad de la tecnología, información y comunicación, pues ellos tal vez de alguna u otra forma se les facilita más digerir lo que es el uso de una herramienta tecnológica, en este caso una tabla, un teléfono celular, una computadora. O sea, digamos que en ese aspecto pues es una sociedad que va un poco más avanzada de lo que sería la generación de nosotros. Entonces, bueno, ya con esto hemos dado un pequeño preámbulo acerca de lo que es el software libre en la educación. A la vuelta de este primer segmento estaremos escuchando un audio de Richard Stallman, que estaremos discutiendo los postulados acerca de Stallman y la educación. Y vamos con este primer tema. Sí, donde habla un poquito de estas cosas que estábamos diciendo, y que, bueno, profundizaremos un poquito más seguramente. O sea, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos escuchando el audio de eso y el audio de ese y seguimos. Thank you. escuela tiene una misión social. La misión de formar a la próxima generación como ciudadanos de una sociedad fuerte, capaz, independiente y libre. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay cuatro razones. La más superficial es para economizar. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero y no deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos, pero cuando el alumno le pregunta al profesor cómo funciona este programa, si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es privativo. Es un secreto. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía. Porque las escuelas deben enseñar no solo datos y métodos, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a su prójimo. Por lo tanto, cada escuela, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase y no puedes guardarlo para ti, debes compartirlo con el resto de la clase. Es la regla. Así, aprende a compartir. Aprende a compartir el conocimiento con los demás. Es la meta de la escuela, compartir conocimiento para que todos aprendan. Si usted es estudiante o profesor, debe militar por el software libre en su escuela. Pero no debe solo hacerlo solo. Puede buscar aliados, otros estudiantes, otros profesores, porque juntos pueden tener más efecto, más influencia. Y siempre hay que plantear el asunto en términos éticos. No solo es una manera de economizar, es la única manera de cumplir con la misión social de la escuela. Es el deber. Bueno, ahí escuchábamos, estábamos escuchando el audio recién y veíamos cómo Stallman dividía la cuestión, ¿no? En varias partes, en varios sectores del por qué usar software libre o el por qué no usar software privativo, ¿no? Entonces hablaba en una primera instancia del tema económico, donde a su vez decía que no era la principal de las razones, era una razón, es una razón de peso, porque como decíamos en el principio, estamos hablando de millones de dólares a veces, en licencias de uso, ¿verdad? Que ni siquiera estás comprando algo, estás alquilando algo para usarlo, simplemente. Entonces, la escuela, esos recursos que tú destinas a eso, lo podría destinar a otra cosa perfectamente. En el tema económico es, por un lado las licencias, por otro lado el tema mantenimiento. Cualquiera de nosotros que somos usuarios de software libre sabemos que se rompe mucho menos una máquina con GNU Linux que con Windows. Sí, eso es un tema que no deja de ser menos importante, ¿no? Ajá. Y bueno, ya vamos a seguir analizando lo que nos dijo Stallman. Pero para este primer punto, de lo que es esta parte de la parte económica, también tal vez estamos omitiendo algo que no deja de ser menos importante. Que en muchas ocasiones el mismo software privativo te va llevando a que tengas que usar equipos potentes. Exacto. Además está el tema hardware, sí. Entonces también aquí estamos el tema hardware, como tú lo indicas. ¿Qué ocurre con esto? Que a mí hay distribuciones de software libre que me permiten utilizar máquinas viejas para yo utilizarlas como, sigo insistiendo en esto, como un recurso educativo para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahí vos tenés el caso tuyo, ¿no? Ahí en la escuela. Ahí mismo, bueno, por lo menos en mi escuela, pues que son maquinitas que son procesadores dual core. En algunas tengo la suerte de tener 1 GB de memoria RAM. Y sin embargo, pues puedo utilizar New Linux Etherdisk y con XFCE y me anda el pelo, me anda de maravilla. Claro. En el caso de tu escuela, para que no sabe, tú en la escuela hacen radio y todo con esas máquinas. Sí, en la escuela pues podemos hacer nuestro podcast de Voces en mi Escuela, que es como se llama, sin ninguna clase de problemas, pues con máquinas que no son precisamente las más versadas, las más potenciadas actualmente. Sí, yo no me acordaba del tema hardware, que es cierto. O sea, si tú vas a poner un Windows 10 en esa misma máquina, seguramente va no arranca el escritorio, nos morimos ahí. O otras distribuciones, incluso de Linux, que exigen más recursos. Pero como tienes la variedad para elegir, puedes seguir manteniendo esas máquinas, que habría que jubilarlas, digamos, y la institución y el Estado no tienen que hacer un gasto en ese tipo de cosas. Después tenemos un costo que sí existe en cualquiera de ellos, que es el de la formación. La formación de los docentes. Ahí quizás hace un gasto un poco mayor en el tema de software libre para preparar a la gente, pero se compensa mil veces con lo otro. Claro. Con el tema licencias, con el tema mantenimiento. Y que por lo menos en lo que se trata la formación del docente, pues son programas de células multiplicadoras. O sea, la idea cuál es que formes a un docente y ese docente a su vez se forme a otros docentes. Que digamos que también esto va... Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Es algo de lo que hablaba Stallman, de la cooperación del conocimiento, cuando hablaba del estudiante que tal vez es versado para programar, pero no puede llevarse el programa a su casa, sino que tiene que compartirlo con el resto de la clase. Entonces eso también es, en esencia, eso es software libre, pues compartir el conocimiento. Cuando tienes esa posibilidad de compartir lo que sabes, pues entonces ya, si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, si ambos somos colaborativos, somos cooperantes, entonces ya no tendrás tú una idea y yo una idea, sino que ambos tendremos 2 ideas. Uh-huh. Que es algo que en educación eso es básico, eso es indispensable. Claro, y ahí estaríamos pasando al segundo punto, que es el de la formación, por ejemplo, en el caso de informática o de la enseñanza del tema, que es mucho más sencillo con software libre y con software privativo. Porque si tú tienes un estudiante con inclinaciones a la informática, a programar, a lo que sea, es mucho más fácil enseñarlo con algo que tú puedes desarmar, que puedes ver cómo funciona, puedes explicarle, que con algo que... ¿Cómo va a aprender más programación? ¿Un niño va a aprender más con algo que no puede saber cómo funciona? ¿O con algo que puedes armar, ver el código y aprender en base a eso? Digamos que salvando las distancias, ¿no? Y salvando el ejemplo, es como cuando los niños desarman un carrito, que quieren saber qué es lo que tiene por dentro del carrito. Digamos que aquí aplica lo mismo, lo que pasa es que es a nivel pues de códigos de programación, de software, que ya sería otra cosa, pero en esencia termina siendo lo mismo, pues. Esa curiosidad innata que tienen los niños por saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan, cómo hacerlas funcionar, tal vez ver cómo, más allá de ver cómo funciona, sino ver cómo él puede tal vez modificarlas, qué idea él puede sugerir para modificarlas. Son cuestiones que también son postulados muy válidos y aceptables. Claro. Y imagínate que, por ejemplo, un niño hace una pequeña piecita ahí de software, algo, una modificación que hace, y él, siendo software libre, puede agarrar y decir, mira, toma, llévate esto para tu casa, ve cómo funciona, cualquier compañero de la escuela. Y el profesor lo mismo, puede hacer lo mismo con los niños. Con el otro está prohibido eso. Que era lo que decía Stallman. Está explícitamente, claro. Eso es, o sea, el que eso esté prohibido, que no se pueda acceder a esas cosas, es contrario a la educación. Es contrario a cualquier pensamiento científico, directamente, no solamente a la educación. No solamente a lo que sería un proceso de educación, vamos a llamarlo en este caso, pues educación formal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que cooperas o fomentas el espíritu de cooperación para el aprendizaje, lo que llaman el aprendizaje colaborativo. Entonces que cada, como te decía en el primer segmento, de que entonces el profesor no se convierte en aquel instructor, en aquella distancia que hay, sino que simplemente se convierte en un guía de un proceso, en un proceso lógicamente horizontal, ¿sí? Rompiendo estos paradigmas educativos, ¿no? Sí, y está enrabado con la otra parte, la que Stallman habla como la más importante, y es la parte de la formación del ciudadano. cuando tú tienes un, vamos a hablar del caso del software privativo, es algo que es antisolidario, o sea, que es todo lo contrario al ejercicio o de la educación, digamos, o a lo que debería ser la educación, que debería difundir valores como la solidaridad, la cooperación. Entonces, esto es el otro, el software privativo te prohíbe todo eso. Sí, digamos que el software privativo, entonces, lo que te promueve es el egoísmo. Exacto. Para tal vez resumirlo ahí, ¿no? También, pues, ¿qué es lo interesante de esto? Que el software libre, pues, nos permite propagar un conocimiento de forma libre. O sea, si el conocimiento es libre, pues, lógicamente la información, pues, será libre. ¿A qué te enseña la no discriminación? Que, o sea, digamos que estamos hablando de todo lo contrario a lo que sería software privativo. También este espíritu colaborativo, este espíritu cooperativo, como docente, ¿a qué nos puede ayudar? A fomentar el trabajo en equipo en el estudiantado. Y yéndonos a lo que serían las libertades del software libre, entonces también pues tenemos la libertad de investigar, de crear, de modificar, de aprender y de compartir todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Introducir un nuevo modelo cultural y tecnológico que de alguna u otra forma ayudará a entender la relación entre las personas. Es decir, que yo puedo hacer del software libre un modo de vida. Porque así como puedo compartir contigo el conocimiento, puedo compartir contigo un programa, puedo compartir contigo el software, puedo tal vez compartir contigo mi cena. O sea, que puedo hacer de esto un estilo de vida. Como sucede en las comunidades de software libre, que es algo que yo jamás he visto, una comunidad de software privativo. ¿Existe eso? No sé si existirán ahora aquí trayendo. O sea, lo que existe de software privativo son páginas donde alguno pone idea o cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro, pero comunidades como tal no existen. Entonces, fíjate que todo lo importante de esto, ¿no? Que como docente puedes hacer del software libre un estilo de vida e inculcarlo dentro de tus estudiantes con un motivo, en este caso solidario, didáctico, de ganas de ayudar al prójimo, de fomentar el conocimiento y la independencia. Ese es otro tema, el tema de lo que sería la independencia tecnológica. Entonces, aquí ya hemos argumentado N razones por qué usar el software libre en la educación. Sí, fíjate que lo que estábamos diciendo de, bueno, lo otro que se abre, ¿no?, que es el tema de la independencia tecnológica, eso también ayuda a que tú a futuro estés fomentando, al arrancar con los niños, o sea, a futuro estar fomentando el tema ese de la independencia tecnológica y del desarrollo del país como tal. O sea, cuando tú estás comprando el software privativo, que además, en el caso de los sistemas operativos y de los paquetes de ofimática o de Microsoft, es una empresa transnacional. O sea, no estás aportando nada a tu país. Absolutamente. Porque las ganancias que ellos tienen con la compra del software y todo lo demás se va para una multinacional. No queda nada, ni siquiera te da mano de obra en tu país. Entonces, ¿qué es lo que estás fomentando? Nada, estás fomentando el egoísmo, o sea, el no poder aprender cómo funcionan las cosas realmente, y además estás fomentando algo que ni siquiera le sirve al país. Bueno, y mira que también aquí otro tema que no deja de ser menos importante es que tú con software libre puedes hacer todo, lo hablo educativamente hablando, de lo que pudieras hacer con software privativo. Sí, no hay ningún inconveniente. O sea, no hay ningún inconveniente. Si quieres producir un micro audiovisual, tienes Cadenlive. Si quieres producir un podcast, como lo hacemos nosotros, tenemos Audacity. O sea, hay un sinfín de programas. Stellarium, para aquellos que quieran explicar geografía y ciencias de la Tierra, explicar todo aquello, lo que es el movimiento de los astros, en fin, un sinfín de programas que también funcionan perfectamente bajo recursos de hardware, que de alguna u otra forma todo esto se va enlazando con lo que ya hablábamos hace rato, de aprovechar al máximo las computadoras que se puedan tener en las escuelas, entendiendo el concepto de que no todas las escuelas tienen la posibilidad o tal vez la suerte de tener equipos de última generación. Entonces, ya con aquí haciendo este análisis de lo que fue. Sí, pero quiero decir otra cosita también. Por ejemplo, yo he leído, uno lee, ¿no?, por internet, ahí cuando se pone a discutir estas cosas, que a veces hay cosas que son hasta cómicas, ¿no? Ah, claro, pero ¿qué dicen? Pero le enseñás a usar programas de software libre y después cuando salen al mundo real tienen que usar software privativo, entonces no son competentes. Esto, en el primero, para usar un programa de ofimática, si sabes uno libre o uno privativo, vas a saber usar cualquiera de los dos, porque no tienen tanta diferencia, son casi iguales los programas, para empezar. Sí. Segundo, si estamos hablando de competencia, por ejemplo, en que algún niño de esos que está en la escuela y que después va a seguir estudiando y va a crecer, va a ser programador, es una tontería grande como una casa, porque es mucho mejor pago un programador que sepa de GNU Linux que uno que no sepa. O sea, a nivel profesional estamos hablando. O sea que eso tampoco es real. Sí, entonces, bueno, ya que hemos analizado bastante lo que es este audio de Stallman, que nos habla acerca de lo que es la parte económica, la parte de, ya analizamos también la parte del hardware, ya también hablamos bastante de lo que es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo. Entonces vamos aquí a nuestro segundo corte, vamos con este temita musical de la biblioteca musical de Pablo, y nos vemos en el tercer corte. Para el próximo bloque vamos a tener ya vamos a ir terminando con este tema, ¿no? Y vamos a tener la entrevista que estábamos anunciando a Javier Obregón, que es el mantenedor de la distribución GNU Ethertix, que la que hablábamos que había instalado en la escuela tuya. Uh-huh. Que es una distribución de radio, pero que bueno, que está basada en Dewan, en este caso, y uno de los motivos por el que Ethertix se basó en Dewan fue justamente por SystemD. Al Debian, a adoptar SystemD, bueno, muchos no estuvimos de acuerdo con eso, porque no estamos muy de acuerdo con lo que es SystemD, y se adoptó Dewan como base para GNU Ethertix. Entonces vamos a estar hablando de eso con Javier a la vuelta del tema musical y del corte. Thank you. En Radio Liberada dialogamos con. Dialogamos con. Dialogamos con. Javier, buenas noches. Un gusto tenerte de vuelta por acá en Radio Liberada. Estamos hablando ya a esta hora, creo que ahí por Argentina, son las como las 12, como las 12 de la noche, ¿no? Sí, tal cual, son las 23:59 según el reloj de la compu. ¿Qué tal, Pablo? Siempre es un placer realmente hablar con vos, un amigo, y con toda la comunidad de Radio Liberada. Bueno, Javier, la idea era un poquito que nos contaras cómo va el trabajo con la nueva versión de EtherTix GNU Linux. Esta distro que nosotros hemos hablado muchas veces aquí en el programa, bueno, porque somos parte también de ello. ¿Qué novedades y cómo va eso? Te podría decir que ya hay una especie de versión beta. Lo que estoy tratando es de meter todo lo que es, podríamos decir, la parte operativa. No los programas de radio en sí todavía, los cuales esperamos meter algunos más, pero hay que probarlos primero. Pero sí la parte operativa, que sea esto, un kernel nuevo. Vamos a ver qué programas se sacan, qué programas quedan. Esas cuestiones son las que estamos puliendo ahora. Y ni bien tengamos una beta, la vamos a estar compartiendo. Ajá, ¿y qué novedades se pueden esperar? Si es que hay novedades, quizás sea simplemente, como vos decís, un kernel nuevo, la actualización de Debian seguramente, pero ¿qué otras novedades se pueden esperar? Bueno, sí, puntualmente ahora que tenemos a Debian con por fin la versión estable, ¿sí? Recordemos que EtherTix a partir de esta versión de la 8, digamos, abandonó un poquito, por así decirlo, a la distro Debian y se basa en lo que es Debian. Entonces, hasta este momento Debian estaba en versión beta y hace un mes más aproximadamente salió la versión estable, así que hay bastantes paquetes actualizados y eso contribuye a la robustez de la distro, ¿no? Eso en cuanto a la parte operativa, por así decirlo. Después, ¿qué te puedo decir? A ver, acá tengo un listadito, estaba buscando. Bueno, uno de los objetivos principales para esta versión, que estamos de nuevo comenzando los trámites, es que Ether pueda ser evaluada como distribución libre, aceptada, mejor dicho, distribución libre por la FSF. Así que bueno, estamos en tratativa, intercambiando correos, viendo paquetes, poniendo, sacando y todas esas cuestiones que son bastante burocráticas, si se quiere. Pero bueno, ese sería uno de las grandes objetivos. Después hay un par de scripts que estamos probando que pueden ayudarnos bastante. Por ejemplo, unos scripts que son para test de velocidad de las conexiones. En la parte de seguridad hay un script que es para torificar las conexiones. Tengamos en cuenta que a veces la comunicación de las, va la redundancia, de los comunicadores y las comunicadoras populares en varios lugares, es muy importante que mantengan su privacidad. Entonces, una herramienta como Tor es muy importante. Además del Tor Browser que ya está en la distro, hay un scriptcito que espero ayude a torificar toda la conexión, no solamente la navegación. Después hay un script también que es para la asistencia técnica remota. Eso es algo que se pide hace mucho, que una forma de poder ayudarnos entre todos, ¿no? Así que bueno, eso también vamos a ver si lo podemos implementar para la próxima versión. También hay, creo que hay alguna novedad con respecto a algunos automatizadores de radio, ¿no? Que bueno, se están evaluando las posibilidades de esto. ¿Cuáles eran, Javier, estos dos automatizadores? El ARA, que es un desarrollo del compañero Erasmo Iglesias de España. el Aras Radio, y el otro es el Radio Co, de unos compañeros de Colombia, según tengo entendido. Son, bueno, una vez que esté la distro estable, vamos a ver cómo hacemos para incluirla. Radio Co no tiene paquetes todavía .dev, así que quizás le pueda dar una mano con eso a los desarrolladores, o si alguien más puede acercarse al proyecto y dar una mano, encantado. Bien, buenísimo. Por ese lado, entonces también hay novedades por lo que sé en cuanto a G-Radio, ¿no? Que seguramente va a tener algunas novedades para ya en esta versión de Ethertix. Sí, seguro. G-Radio es parte de la casa también, es un desarrollo de otro gran compañero como Charles, así que seguramente va a estar con las novedades. Bueno, eso está más al tanto vos que yo realmente, Pablo. Porque están probando cosas nuevas con Charles, así que está muy interesante. Y obviamente el Rivendell, porque si no vos te vas a enojar, así que el Rivendell siempre ahí. El Rivendell tiene que estar aunque yo no lo use. Vamos a ver, Javier, un poquito. La gente, quienes han seguido Ethertix, sabe que Ethertix siempre se había basado en Debian hasta la versión esta, la anterior, o la que está ahora actualmente, la versión 8. ¿Cuál es el motivo principal por el que pasamos a Debian como sistema base? Bueno, a ver. ¿Cómo decirlo? A ver, ¿cómo contarlo? Para mí como muchas veces charlamos, yo vengo del palo de la informática, no de la parte de la comunicación, y puntualmente de lo que hace la administración de sistemas. Entonces, para mí, el equipo de aire de una radio, sea una gran radio o una pequeña radio, el equipo de aire para mí es un servidor, ¿sí? Y un servidor no se tiene que apagar. Un servidor tiene que funcionar. Y de todas las distribuciones, que hay muchas y muy buenas, pero de todas las distribuciones, Debian era seguramente la mejor para servidores. Por eso fue en su momento que se optó por basarse en Debian. Hace un par de años, con la última versión, la anteúltima versión, se cambió. Lo que se llama el sistema de inicio de la distribución, se pasó del System 5 al System D. Son algunas cuestiones ahí técnicas de por medio, pero más que la cuestión técnica en sí, la verdad que yo me sentí un poco desilusionado de la forma en que se llevó a cabo ese pasaje en la comunidad de Debian. Si bien hubo votación y todas las cuestiones que siempre hacen, pero me parece que no se respetó a la comunidad. Entonces, por suerte, un grupo grande de hackers tomaron la posta, y la verdad que al principio todos mirábamos con cierto recelo, o mejor dicho, de reojo al proyecto Debian, y en muy poco tiempo, en casi 2 años, tienen una distribución, un fork de Debian sin el systemd, que anda pero más que bien. Yo te digo, en mi caso puntual, en mi trabajo diario, mantengo varios servidores con Debian en Wisi, y no los pienso, hasta los voy a tirar todo lo que pueda con Wisi, y cuando tenga que migrarlos los actualizaré a Debian. Pero por el momento no es por Debian. Ajá, algunas, lo que se habla un poco con respecto a systemd es que toma demasiado control de la máquina, ¿no? Incluso tiene demasiado que ver hasta con el kernel. Eso es un poco así, ¿no? Claro, se toma demasiadas atribuciones. El sistema de inicio debería justamente iniciar los servicios básicos. Ojo, hay mucho en cuestión de arquitectura y desarrollo y todas las cuestiones esas, ¿no? Pero en líneas generales, un sistema de inicio es el primer sistema que se ejecuta en lo que se llama el modo usuario. Después que carga el kernel, se carga el modo usuario y es el proceso con número de proceso o PID número 1. Y debería ser simple, como lo venía haciendo. Obviamente, ojo, una cosa no quita la otra. El System 5 no es que sea un sistema perfecto, ni mucho menos. Simplemente es un sistema que ha demostrado a lo largo de muchos años, décadas, que es muy robusto y que funciona muy bien. Ahora, de que había que aggiornarlo, había que mejorarlo, seguro, pero no con System D o no de la forma en que se hizo, eso también es... Sí, hay bastante gente que, y más en estos últimos tiempitos, que han aparecido algunos errores que son grandes también de System D, que pueden ser normales, errores hay en todos lados, digo, pero algunos errores hasta tontos a veces, si se quiere, y que según dicen algunos, hay cierta reticencia incluso en el desarrollador a aceptar estos errores o corregirlos. Hasta el propio Linux ha tirado alguna patadita últimamente con respecto a esto. Pero bueno, la cuestión es que EtherTix ahí va por el nuevo camino con Dewa, que en realidad es bastante parecido a lo que teníamos, simplemente que sin System D. Exacto, a nivel de usuario final, usuario de escritorio, digamos, no vamos a ver mucha diferencia, esa es la realidad. Pero sí, a mí me interesa pensar en un equipo que esté corriendo con EtherTix en una PC de aire, que si tiene que estar prendido todos los días, se banque, que no haga cosas raras como las que suele hacer últimamente los Debian. ¿Para cuándo pensás que puede haber alguna... Bueno, vos decís que para cualquier momento aparece alguna beta. ¿Para tenés una idea de cuándo se piensa sacar EtherTix 9? ¿Para qué fecha más o menos? No para qué fecha, pero sí más o menos para qué mes, por ahí, podría estar saliendo de la versión final. Si todo sale bien, aproximadamente para octubre, noviembre, que para hacer coincidir con lo que esperemos sea el tercer encuentro, de Radio Comunitaria y Software Libre, que también estamos trabajando en eso. Así que esperamos que sea para esa fecha la versión final. Todavía hay tiempo, pero hay también bastante trabajo por hacer, ¿no? Sí, y bueno, y para quienes nos escuchan y piensan usar EtherTix, decirles que pueden ingresar a la página de EtherTix, que es EtherTix.org, creo que es, ¿no? Y ver una de las últimas notas que hay en cuanto a un problemita que surgió con los repositorios de EtherTix 8, que no es un problema de EtherTix, sino que más bien es Debian, para solucionarlo, ¿no? Porque tú me decís que no va a estar probablemente hasta noviembre u octubre. Y si hoy se quiere instalar, puede haber algunos problemas. Explícalo un poquito, Javier. Es bien sencillo, pero explícalo un poquito para que la gente sepa. Bien, a decir verdad, no es un problema tampoco de Debian, sino que es una forma en cómo se escriben los repositorios. O sea, en los repositorios que estaban anteriormente, en el repositorio de multimedia, hacía versión a la versión estable. Y en el momento en que se desarrolló EtherTix 8, la versión estable era Jesse, ahí no había problema. Pero cuando Stretch, que es la nueva versión de Debian, pasa a estable, hay algunos paquetes que se rompen. Entonces lo que hay que hacer es o modificar a mano esa palabrita estable Jesse, o bien descargar un paquetito que desarrollamos para que sea más simple la cuestión y se instala. En cuanto a los tiempos, estoy pensando, bueno, también lo habíamos compartido con vos en alguna charla interna del kernel, si sacar una versión intermedia, si sacar una versión 8.1 o algo como para que se pueda instalar sin problemas o trabajar directamente por la 9. Así que bueno, también es una discusión que está pendiente, Pablo, así que por ahí podríamos sacar una versión intermedia, ¿no? Podría ser, si no es un esfuerzo de gusto, podría ser, sí, porque... Bueno, sabemos, porque aparte está la lista de correos y todo lo demás, digo que muchas personas se han encontrado con estos problemas, ¿no? A la hora o de instalar, o de los que ya tienen instalado, que se le rompen los el sistema cuando se les instalan programas, cuando va a hacer actualizaciones del sistema. Entonces, por eso decía, de ir a la página, bajarse ese paquetito y arreglar el problema. No es muy difícil, pero hay que estar al tanto de eso para que no le pasen esas cosas raras. Exactamente. Bueno, Javier, buenísimo. Entonces, vamos a estar esperando la nueva versión de EtherTix con las novedades que tenga y las actualizaciones que correspondan. Y bueno, estamos viéndonos y estamos hablando entonces. Dale, viejo. Te mando, como siempre, un gran y fraterno abrazo desde acá. Siempre nosotros haciendo estas notas a las 12 de la noche, ya cuando el lunes no me quiere dejar, pero vamos a ver cuando sea un poco más temprano y estoy más despierto. Te mando un abrazo, un saludo para todos y nos estamos escuchando. Bueno, Javier, un abrazo. Sí, si querés hacerla más temprano, va a tener que ser a las 6 de la mañana, porque acá la internet no es cuando yo quiero, es cuando la internet quiere. Saludos, Javier. Bueno, y después de escuchar la nota con Javier sobre este temita de System D, que es un temita que está ahí en la vuelta ya desde hace un tiempo, vamos a ir terminando el programa porque ya estamos llegando al final. Así que, bueno, vamos a irnos despidiendo con los medios que nos retransmiten. Bueno, agradeciendo a Javier por su tiempo para la realización de esta entrevista y bueno, y un saludo afectivo aquí desde Táchira, Venezuela, allá en la Argentina, no solo a él, sino también a Jonathan. También por ahí un saludo a Clarita en Ecuador. Y bueno, ya damos culminación a este duodécimo programa de Radio Liberado. Hablamos de software libre, educación y System Dev. Bueno, entonces ya para finalizar, entonces como siempre agradeciendo a quienes nos retransmiten en Radio Urquía 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM desde Venezuela, Gaviota 103.3 FM desde Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacaloria Radio y Elbinario.net de España. Así es, y los invitamos a seguirnos ahí en las redes sociales, Radio Liberada, @ yoendiaspora.com, eso es en diáspora, en Twitter, @ Liberada Radio, y por el canal de Telegram, que está el enlace en nuestro blog, radioliberadaelpodcast.wordpress.com. Entonces, bueno, nos vemos viendo con suerte dentro de 15 días, si no nos atrasamos de vuelta, y con el resto de los muchachos del equipo. Entonces, un saludo al resto de la banda, a Darwin, a Ronald, y nos estaremos escuchando con otro tema dentro de 15 días. Un abrazo fraternal a todos desde Venezuela. Chao. Chao, chao. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.